Pueblo lindo, dime que te ha sucedido. ¿A dónde está el panorama de los llanos? Las aves silvestres todas cambiaron de nido. Unas a una todas se fueron volando. Las aves silvestres todas cambiaron de nido. Unas a una todas se fueron volando. Tú fuiste conmigo, confidente y bueno. Yo vine a ver lo que te había pasado. Te abandoné por motivo de invierno y hoy te busqué por cosas del verano. Te abandoné por motivo de invierno y hoy te busqué por cosas del verano. Sierra le destruyó la ribera, el paisaje lindo desapareció. Porque Julio Sierra le destruyó la ribera y el paisaje lindo desapareció. Tú fuiste conmigo, confidente y bueno. Yo vine a ver lo que te había pasado. Te abandoné por motivo de invierno y hoy te busqué por cosas del verano. Te abandoné por motivo de invierno y hoy te busqué por cosas del verano.